Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa de Luis Sangió, a otras voces, otras propuestas. ¿Cómo estás, Ernestina? ¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, saludamos a Julio Pardo en la M690 y aquí a Natacha Bianchi. Natacha Bianchi en aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Parece que están tocando, ¿eh? La puerta. Sí. A ver, abrí. Hola, hola. Buenas. ¡Epa! ¿Qué pasó? Buenas. ¿Qué pasó acá? ¿Quién entró, che? ¿Qué pasó? Permiso, buenas noches. ¡Volvió! Mirá quién está. Volvió, viste que vos dijiste que se quedaba. ¿Yo dije que se quedaba? Sí, vos dijiste. Bueno, ahora tenés que decir todo lo que dijiste los martes anteriores. Vos dijiste que Luis no volvía, hacete cargo. Vos dijiste que Luis no iba a volver, que se iba a quedar en la playa. No, pero dijiste que no, sí, que no volvía. No, dije que se quedaba disfrutando y que lo había. Que no me interesaba la comunicación, tengo las grabaciones. Que no me interesaban los conflictos sindicales, que se había. ¿Cuántas grabaciones tenés, a ver? Tengo dos o tres cuadros. Bueno, el que se va sin que lo echen. Volvió Luis. Te extrañamos, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias por el aguante en estos días, a ustedes, vos, Fer, Ernestina, Nati. Intentamos. Eugenia también, es parte de La Retaguardia y seguro que soportó. No hizo nada igual. Bueno, pero. En este caso puntual no hizo nada. Pero es parte. Le podemos agradecer igual. Sí, totalmente. Luis, no fue muy difícil hacer el programa en el sentido de que hubo montones de cosas de esas que vos abordás siempre en el programa que estaban dando vueltas y que algunas de ellas las estamos publicando recién hoy y ayer en la web de La Retaguardia, en red también, así que bueno, te dejamos el mismo país del que te fuiste, o un poco peor quizás. Un poco peor, sí, yo fue el primer viaje desde que estoy en el programa aquí, que no pude conectarme y viví 20 días aislado, no solo lo que pasaba en La Retaguardia, en Otra Voz, Otra Propuesta, en Argentina, sino prácticamente en el mundo. Es buenísimo porque el tipo lo dice como un dato malo de la realidad. La gente se va de vacaciones para eso, claro. De lo que él se está quejando, de que no se pudo conectar. ¿No te desconectaste definitivamente? Sí, porque, bueno, más allá de todo lo bueno, lo lindo, lo importante que hay en Cuba, una de las cosas que pesa mucho allá es la información, el contacto con el exterior. En algunos lugares donde paramos había televisión, podíamos ver algunos informativos, algunos noticieros, algún programa muy interesante, algunos canales que pasan mucha actividad cultural, que es lo que más desarrollan, y muy lindo, muy, muy atractivo. Es impresionante la actividad cultural, artística que hay en la isla. Pero la información exterior, en la parte internacional, viendo las noticias internacionales, Argentina para Cuba prácticamente no existe, porque creo que no vi absolutamente nada. No escuchaban otras voces, otras propuestas, no lo escuchaban. Ni siquiera. Tengo que hablar con la gente de la UPEC ahí para ver qué pasa. La UPEC es la Unión del Personal de Periodista, la Unión del Periodista de Cuba. Pero bueno. Hablé con algunos de ellos un día o dos días, pero nada más. O ellos me sintieron un olor muy raro, yo les sentí un olor muy raro a ellos, donde la charla quedó ahí nada más. Pero no, tengo que decir que sí tuve contacto con una persona de Radio Rebelde en La Habana, que es la editora responsable de la página web, Sirian Torre, que es una persona excepcional. Me dio mucha información, me dio mucho material, me regaló un libro de Leonardo Padura que no se conseguía y allí también está medio tapado. Y cuento una sola anécdota y los dejo. O empezamos el programa. Pero digo, Leonardo Padura lo conocemos, sí, claro. Sí. Es un escritor cubano, brillante. Crítico, brillante. Fantástico. Aquí se conoce mucho por el hombre que amaba a los perros. Y pude traerme un documental, porque fui a comprar un libro a una casa y una mujer, cuando yo estaba buscando el libro de Padura... ¿No están editados los libros de Padura? ¿Sí? Algunos sí. ¿Están editados? Algunos, muy pocos. Me dice, tienes que conseguir un documental de Padura que se llama El regreso a Itaca. Pero dice, va a ser difícil. ¿Un documental de él o sobre él? Un documental que es el guionista y el director son otra gente, no, los actores son otra gente. Está, todavía no pude verlo totalmente. Está hecho, filmado en una terraza de La Habana, uh-huh, donde hay un diálogo de mucha gente, pero dice, tienes que verlo porque es muy bueno. Creo, me dice, que los chicos de al lado, porque son casas los negocios, entonces los chicos de al lado que copian discos, copian películas, copian bueno, series, porque allá las series, por ejemplo, las baja alguien y se las manda a ellos y ellos la editan. Quizás la tenga. Entonces me fui al lado y la tenía el chico. Perdóname, ayer contabas que me parece que es un dato importante, que como no hay derechos de propiedad intelectual, no es ilegal. No es ilegal copiar música o libros. No, para nada. Entonces ellos lo hacen la actividad. Bueno, y lo traje ese libro. Pero ese video con ese documental, que después voy a ver si lo puedo subir o a la página, lo subimos. Pero la anécdota importante que me decía esta mujer, y después lo chequeé con Girian, que también me lo comentó, y con otra gente, es que en esa semana se estuvo haciendo el Festival del Cine Francés en La Habana. Uh-huh. Y ese documental se pasó en una jornada dos veces. Al día siguiente no se pasó más. Ah, estaba programado y no se pasó más. No se pasó más. O sea que hay que verlo. Vamos a ver si lo podemos... Debe ser bueno. Sí, es un buen dato ese, que no hayan pasado más. No lo pasaron, lo sacaron de cartelera. No sabía el dato de que... Yo tenía entendido que los libros de Padura no estaban editados. Algunos están. Que estaban que sí los conocía la gente a través de estas copias, claro, que se hacen, pero... Bueno, por ejemplo, yo tengo una deuda y no creo que vuelva muy rápido a Cuba, pero cualquier amiga o amigo que vaya... Tengo un recado para dos o tres personas porque quieren leer El hombre que amaba a los perros. Porque no lo tienen al alcance. No está allá. No está allá. Allá hay algunos libros de, las novelas policiales de Mario Conde, que es el personaje que él Máscara. Representa, claro. Herejes creo que también está en algún lado, pero hasta ahí. No lo combaten, pero lo tienen ahí un poquito... Sí, sí, claramente no lo propagandizan. No es Silvio, digamos. No. No está el impulso a la figura de el representante de la revolución. No, lo respetan, pero evidentemente no lo pueden callar. Pero tenés que leer Máscara, si no lo leíste. No, no lo leí. Te lo no prestamos. Lo es de la serie de Mario Conde, de una suerte de policía, no, una suerte no, un policía cubano. A través de él cuenta en ese caso la muerte, el asesinato de un transexual y lo que recorre toda la novela es la homofobia uh-huh. Imperante en la isla, que es exasperante, sí. Digamos, ¿no? Bueno, sí, ha cambiado. Sí, se revirtió un poco. Ha cambiado porque... Bueno, porque por la hija de Raúl, básicamente. Por la hija de Raúl, es una de las abanderadas de todo esto, y en la semana que estuvimos, estos días que estuvimos nosotros, se desarrollaron las séptimas, creo ya, jornadas contra la homofobia. Uh-huh. Y no solo eran charlas y debates, sino mucha actividad cultural, representación teatral. Es más, en la calle hemos visto... muchos chicos gay que iban tranquilamente en, creo, yo no me acuerdo si fue en Trinidad o en Cienfuegos, caminando encontramos ahí una casa que es un centro cultural donde había de todo, baile, expresiones artísticas y demás, y bueno, fuimos charlando y bueno, vas y tratando de averiguar qué pasa y demás, y dimos con una señora, con una mujer lesbiana, que le hicimos una entrevista, lamentablemente todavía no lo pude editar, lo vamos a pasar en estas semanas. Es más, charlando con Cristina, bueno, con mi pareja, que hacemos o inmortales, que ella también tiene relaciones acá con esta gente, esta mujer, María... Perdón, Cristina tiene relaciones con la chica lesbiana. Sí, sí, tiene relaciones. Y vos, está bien, son libres los dos, está perfecto. No hay ningún problema. Está muy bien. Me hubiera avisado antes. Que tenga relaciones en todo sentido. No, pero a lo que voy... Bueno, ellas habían tenido también, habían participado en charlas, en debates con las fulanas. Las compañeras de aquí, del grupo de acá. Sí, sí. Y muy, muy interesante toda la charla y explicándonos el esfuerzo que están haciendo en Cuba por poder hacer que culturalmente se puedan incorporar los gays, las lesbianas, los transexuales. Y bueno, es como todo, ¿no? Acá en Argentina pasa exactamente lo mismo. Pero ellos están dando una pelea también bastante grande con esta... con esta mujer que es la hija de... Bueno, vale recordar, hay una película... Mariela Castro. Claro, sí, Mariela Castro. Hay una película, no me... Estaba intentando hacer memoria y recordar el nombre. Sí me acuerdo que Javier Bardem hace de un escritor del que tampoco me va a salir el nombre ahora, que relata, ¿se acuerdan de la crisis de los Marielitos? Cuando... cuando el bloqueo estaba full y había mucha gente que utilizaba cualquier recurso para ir de la isla y llegar a Estados Unidos, donde tenían la credencial verde que les daba la ciudadanía automáticamente solo a los cubanos, o sea, vos ibas argentino y no, ningún privilegio te echaban, pero si eras cubano te daban el privilegio de tener la ciudadanía inmediata. Y en el 79 se produce una crisis en la que se hace muy masiva el intento de salida de la gente. Entonces Fidel dice, bueno, listo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner un barco a disposición de la gente que se quiera ir. Y lo que hicieron fue poner a todos los presos y a varios homosexuales declarados y mandarlos a Estados Unidos como la resaca de la población, en lo que se conoce como la crisis del Mariel, que era el nombre del barco. Fueron decenas de miles de personas que cruzaron oficialmente de Cuba a Estados Unidos, ¿no? Bueno, de aquel envío de homosexuales como resaca a esta realidad de la hija del presidente actual, sobrina de aquel, intentando revertir esa situación, ha pasado un tiempo importante, y seguramente la sociedad habrá cambiado. En ese sentido, y otras cosas positivas como la educación, el desarrollo, estuvimos ahí hablando con algunas maestras y demás, es impresionante toda esa parte de lo que es educación, cultura, arte, tienen otras cosas que quizá después lo vamos a ir desarrollando, pero una sola cosa quiero contar, llegué así para que vean la cara y la cruz, ¿no? Y el régimen, cómo se maneja. Llegamos un domingo a Santa Clara para el Monumento al Che, que es el del Monumento al Che, es una gran avenida que desemboca en un gran monumento al Che, todo un gran paredón con escritos del Che y demás, y leyendas de él. Y atrás está el museo. Ese día era el Día de la Madre, domingo. El monumento y el museo al Che está abierto todos los días menos los lunes, que cierran de feriado. Nosotros llegamos 11:20 aproximadamente, y claro, como desembocás por la avenida y ese monumento te impacta, te quedás ahí sacando fotos, mirando, compartiendo con gente. Pasamos más de media hora. Como a las 12:05 dijimos, bueno, nos vamos para atrás y vamos al museo. Cuando llegamos atrás nos paran cuatro gendarmes y nos dicen, el museo está cerrado. No, ¿cómo está cerrado? Si hoy es domingo y el museo cierra los lunes. Pero hoy es el Día de la Madre, ¿sí? Y la señorita que atiende en el museo a las 12 cierra porque tiene que ir a celebrar su día. Bueno, pero ¿por qué no pusieron otra persona que lo reemplace? ¿Un hombre? No. ¿Y pero cómo? La secretaria de Cultura de aquí de Santa Clara decidió que a las 12 la chica se vaya. ¿Y por qué no avisaron? Avisamos a todas las agencias de turismo, avisamos que a las 12 se cerraba. Bárbaro, pero los que turistas que no fuimos por ninguna agencia y que fuimos por su cuenta, lo lamento, la verdad que es una lástima, pero está cerrado. Y la chica estaba ahí, y nos miraba con cara de póker, y la otra persona que estaba con ella también nos miraba con recontra póker. Y había cuatro soldados, entonces le digo, porque me decían, yo no tengo nada que ver, nosotros cumplimos. Sí, seguro, evidentemente no lo decidieron ustedes cerrarlo. Ahora, ustedes son cuatro y están del lado de atrás del monumento, a la sombra, con el calor que hacía ahí. ¿Por qué no pusieron dos del lado de adelante del monumento y a medida que iba llegando la gente le iban avisando antes de las 12 que se cerraba, así nos íbamos al museo? Y tiene razón, pero bueno. Pero, siempre organizando, Luis, ¿eh? O sea, no pude ver el Museo del Che. No entraste. No solo yo ni Cristina, nos quedamos decenas de personas que tampoco sabían y que iban por su cuenta, no por agencia de turismo, y no pudimos ver el Museo del Che. Porque había habido una decisión burocrática de una persona que dijo, como el Día de la Madre, cerremos las 12. Así es. Eso también pasa en Cuba. ¿Qué va a hacer? Bueno, espera, déjame a mí. Dale, dale. Por última vez. No, sí. Vamos y venimos, Natalia. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Todos nos merecemos una oportunidad para seguir creciendo. Por eso ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. En la ciudad, la garantía sos vos. Alquilar se puede. Informate en buenosaires.gov.ar/alquilar-se-puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. ¡Oye! El palo de Anón. Hay un palito de anón, lo riego todos los días con mucha preocupación. Ay, mira qué bonito está el palo de anón. Si vieran los frutos que da el palo de anón. Y Lola lo quiere regar el palo de anón. Sus frutos quiero yo lograr el palo de anón. De Barranquilla llegó, me pidió un anón maduro y a la mata se subió. Ay, mira que lo va a doblar. Si vieran que la va a partir, mamá, ay, su palo muy sabroso está. A su palito acabó, quizás de tanto mirarlo, el palo se le secó. Ay, mira qué marchito está el palo de anón. Si vieran que acabó esta mamá, el palo de anón. Su mata se ha secado ya el palo de anón. Y Lola llora y llora más el palo de anón. La negra me lo curó, ella le puso la mano y la mata se sanó. ¡Sonero! ¡Llegó tu hora! Thank you. licor. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y de Cuba nos vamos a un lugar también cálido, húmedo, con mucha temperatura, pero en Argentina. Nos vamos a ir para Misiones porque, Erne, vos anduviste por ahí, ¿qué pasó por Misiones? A ver, fui, esta semana, ¿no? Es verdad, me fuiste fin de semana, Luis, no sos el único que viaja en este programa, quiero que sepas. Estuve en Misiones, en Posadas, para ser más precisos, el fin de semana, donde se realizó el primer encuentro nacional del noreste argentino de la Red Nacional de Medios Alternativos, invitados por la Rastrojera TV, integrante, compañeros nuestros de la Red de Medios, y también por la Universidad Nacional de Misiones y otros medios de Posadas. Fuimos compañeros de la Red de Buenos Aires y de Córdoba a realizar talleres, a dar charlas en los paneles, a comentar un poco qué son los medios comunitarios, porque, para nuestra sorpresa, había muchos jóvenes y muchas personas que no sabían acerca de los medios comunitarios. Con decirte que fue durante 3 días un éxito el encuentro, más de 200 personas pasaron por allí y estuvieron participando activamente, y bueno, quedó una muy buena impresión. Hoy recién escuchaban el panorama, a Nico de la Rastrojera, que comentaba también esa buena impresión que le quedó balanceando los 3 días del... En realidad fueron 2 días, pero la previa y la posterior quedamos en contacto con muchos integrantes de medios alternativos de allá de la zona para poder establecer de aquí a Jujuy, que es el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en agosto, y de aquí al futuro más vínculos y nuevos nuevas instancias de encuentros. Igual ese encuentro en Misiones fue abierto. Fue abierto, sí, sí. Participaron incluso medios que no son parte de la red. Por ejemplo, la revista Superficie, que es de Red Colmena, una red también de medios comunitarios, que su característica es que son todos cooperativas. Sí. Son todos cooperativizados, trabajan de esos medios, ya sean radiales, ya sean revistas. Y bueno, nosotros fuimos a dejar nuestra mirada, nuestra impresión. Como dato de color, te puedo decir que hicimos una mesa, un panel especial acerca de la ley de medios, ya que nuestros medios necesitan reconocimiento y venimos exigiéndolo desde hace mucho tiempo. Y el funcionario del AFCA nos dejó con la palabra en la boca. Se quedó 10 minutos escuchando y dijo, yo me tengo que ir porque tengo otras cosas que hacer. Y se fue. En el medio de la charla, del panel, del debate, los estudiantes se quedaron bastante sorprendidos. Muchos estudiantes de comunicación social de la Universidad de Misiones. Uh-huh. Bueno, muy sorprendidos, y nosotros también. Así que nosotros tuvimos oportunidad de decir nuestras verdades, nuestros pareceres, nuestras miradas. Esperábamos lo mismo de los funcionarios y, sin embargo, nos dejaron con la palabra en la boca. Bueno, eso creo que en un punto es importante y es interesante para todos aquellos que quizá en provincias donde, como supuestamente dicen que Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Sepan y vean cómo nos ningunean y cómo nos tratan en Buenos Aires, imagínate allí. Para que sepan los funcionarios que tendrían que dar respuesta a las inquietudes y a las necesidades, lo dejan de lado y se van cuando no, evidentemente cuando no tienen respuesta, ¿no? Claramente, la relación de fuerzas no estaba a favor de ellos, así que lisa y llanamente abandonaron el lugar. Lo cual, bueno, nosotros lo tomamos, recogimos todos los datos que teníamos acerca de cuál es nuestro relevamiento de radios comunitarias y canales comunitarios, y todavía seguimos esperando entonces esa respuesta por parte del AFCA. Con respecto al encuentro, bueno, continuó con talleres, con charlas debate, interesantísimo, porque es la mirada de los medios alternativos sobre género, derechos humanos, trabajadores, uh-huh, todo lo que hacemos cotidianamente, hecho una charla con mucha gente que desconocía esta existencia. No tenía en cuenta la existencia de los medios comunitarios porque allá hegemonizan los medios comerciales y los medios estatales. Y además hicimos la pertinente denuncia de que muchas de nuestras radios comunitarias, incluso nuestras frecuencias de televisión comunitarias, son intervenidas por canales de Brasil y de Paraguay, ya que es una zona fronteriza, y el AFCA tampoco interviene en ese sentido. Por último, los compañeros de Buenos Aires que fueron a colaborar con la parte técnica y también dieron charlas y también dieron talleres, partieron hacia Formosa para poner en pie nuevamente la radio de los hermanos Puom, que fue atacada hace unas semanas atrás, al mismo tiempo que fue atacado acá en la Campe, que está en la 9 de Julio y Avenida de Mayo. Uh-huh. Y bueno, lo último que sabemos es que en estos días regresaban, pero que ya estaban pudiendo nuevamente salir al aire, transmitir. Bien. Bueno, buen dato, ya nos vamos preparando para... Camino a Jujuy, en agosto. Ahí vamos a estar en la red de medios alternativos. Vamos todos, dice Natacha. Sí. Bueno, vamos a una cortinita y volvemos, Nati. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Ahora, Ernest, vamos a tener una comunicación telefónica porque hoy al mediodía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró el sitio de la memoria en la ex ESMA, donde, bueno, allí están distintos organismos de derechos humanos junto con el gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, han hecho toda una reformulación en estos últimos años de ese predio que es emblemático y tan importante para la memoria en la época de la dictadura, con todos los compañeros y compañeras luchadores que fueron allí detenidos y desaparecidos. Y para que nos diga su impresión, para que nos dé su opinión y qué sentimientos tuvo hoy cuando vio eso, por televisión, obvio, uh-huh, estamos comunicados con Cachito Fugman, que él es integrante de ex detenidos y desaparecidos, fue detenido y estuvo allí en la ESMA. Y nada, solo me queda, Cachito, buenas noches, Ernestina y Luis Angio, te saludamos. Danos tu impresión hoy, ¿qué sentiste cuando la escuchabas a la presidenta allí adentro? Bueno, buenas noches ante todos. ¿Qué sentí? ¿Qué querés que te diga? Ante todo, uh-huh, mucha bronca y mucho dolor. Uh-huh. Mucha bronca y mucho dolor por todo, ¿no? Porque realmente están intentando hacer desaparecer a la ESMA. Sí. Porque vos fijate, desde un primer momento hubo este debate sobre qué tenía que ser la ESMA

lo miraba y me daba además mucha indignación por la impunidad y la mentira. Y yo, mientras escuchaba a Cristina, decía, por favor, no me involucre a mí, porque yo no estoy dentro de esos 40 millones que dice que es para todos. Yo no estoy en esa. Y me parece que es el sentimiento de varios, ¿no? Yo creo que gran parte de los 40 millones. Sí, sí. Sí, yo decía, a mí no me involucre en esto, yo no soy parte de esto, ¿no? Y me parece que eso simboliza también. Y te hago una última pregunta, Cachito, porque estamos medio con el tiempo. También me preguntaba esto, pero me interesaba preguntárselo a ustedes. ¿Le decimos Exma o es Exma? Los efectos de la dictadura siguen vigentes al presente. ¿Este presente tiene que ver con ese pasado? Sí, sí. Bueno, si tiene que ver con ese pasado, es la ESMA. Es la ESMA. Yo siento lo mismo. Decir ESMA es como decir que sabes algo que no tiene que ver con nosotros, pero tiene mucho que ver con nuestro presente. Si no, más de una vez nos pasa que pensamos, y decíamos, si esto hubiera pasado en 72, 73, 74, esto no pasaba. Pues estaban todos los compañeros, y aparte estaba el entramado social que destruyó la dictadura. Y que los gobiernos constitucionales posteriores consolidaron dicha destrucción del entramado social. Entonces es la ESMA, no es la ex-ESMA. Y aparte, como siempre nosotros decimos, ¿alguien escuchó hablar alguna vez de un Auschwitz? No. O siempre dicen Auschwitz. Exacto. Entonces, ¿pero por qué? Porque sus consecuencias están en el presente. Y pueden haber pasado, como han pasado 70 años de Auschwitz, y todavía sus consecuencias están. Los genocidios no es que vinieron por un día. Los genocidios generan transformaciones en las sociedades, que son transformaciones que permanecen hasta que los pueblos lo logran realmente cambiar. Pero eso es justamente nuestras luchas como sectores populares, y son luchas durante el tiempo, es la ESMA, y aparte porque es nuestra historia. Así nos es. Puede doler tremendamente hasta el tuétano, pero es nuestra historia. Las historias, como las historias personales de cada uno, tienen cosas hermosas, de grandezas, y cosas miserables, pero son nuestras historias. Crecemos con ellas, y como pueblo también crecemos y nos desarrollamos con ellas. Sí. Y por entonces, sí, decís, es la ESMA. Sí, y, sí, que decía. No, y la digo, para mí la última falacia fue como que quiso demostrar que todos los organismos de derechos humanos estaban allí, y no es así. Y vos fíjate qué interesante, los que más faltábamos eran, por un lado faltaban Norita, faltaba Mirta, faltaba Elia, aquellas madres que siguen levantando las banderas de sus hijos y acompañan todas las luchas día por día. Y por otro lado, como diría quizás algún pensador, algún académico, o casualidad, no estaban los sobrevivientes. Exactamente. Bien, Cachito, te agradecemos, un abrazo, estamos con ustedes. Aprovecharía una cosa más, Luis, si me permitís. Totalmente. Que está con poco tiempo. Dale. Pero una cosita solamente, porque aprendimos a buscamos la solidaridad como pueblo en todo el mundo en su momento, y aprendimos, por lo tanto, desde ese búsqueda a ser también nosotros solidarios. Y en este momento están recorriendo el país los familiares, hay cuatro padres y madres de los desaparecidos de Ayotzinapa, de los 43 normalistas. Y van a estar, este fin de semana van a estar en Buenos Aires hasta el día miércoles, y el día martes están convocando a una concentración a las 13 horas en el obelisco para ir a la Cancillería. Y bueno, queremos convocar a todos los docentes, a todos los pueblos, para que, bueno, los acompañemos. Justamente con ese tremendo, pero hoy ellos están haciendo el mismo reclamo que en su momento se escucharon en las calles, bueno, en casi todo el país, toda la Argentina. Con vida los llevaron, con vidas los queremos. Y te comento que me das pie para que también a nuestros oyentes le digamos que el martes la Red Nacional de Medios Alternativos va a estar allí transmitiendo todo lo que hagan en la jornada, desde la mañana hasta esa marcha que vos mencionás. Bueno. Así estaremos y nos encontraremos. Así, como siempre, en la calle, junto a nuestro pueblo. Totalmente. Gracias, Cachito, buenas junto noches. A todos los Quédate escuchando. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Todos nos merecemos una oportunidad para seguir creciendo. Por eso ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. En la ciudad, la garantía sos vos. Alquilar se puede. Informate en buenosaires.gov.ar/alquilar-se-puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bien, ya estamos llegando a los últimos minutos de Otras Voces, Otras Propuestas, pero Ernest, vos también tenías para comentar una actividad que también va a ser en estos días, ¿verdad? Sí, Luis, quería comentar aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la UBA, nuevamente las jornadas de Generando. ¿Qué son las jornadas de Generando? Son unas jornadas de género y disidencia sexual que se llevan a cabo en distintas sedes de la Universidad de Buenos Aires. Este año van a ser en Ciencias Sociales, en Filosofía y Letras, en Económicas, y una novedad es que va a ser también en la Escuela Normal número 1, que queda en Avenida Córdoba 1950. Uh-huh. Las otras sedes, la de Puan 480, que es la de Filosofía, la de Avenida Córdoba 2100 en Económicas, y Santiago del Estero 1050 en Constitución en Sociales, van a tener, como siempre, charlas de debate acerca de qué es la sexualidad, cómo abordarla, qué significa la disidencia sexual, es una construcción histórica o es algo que viene con la biología. Entonces, de construir eso implica también ponerse a pensar, ponerse a debatir. La primera charla, la del viernes 22, estamos hablando que estas jornadas van a ser del 22 al 28 de mayo en la UBA y en este terciario. Va a arrancar el viernes 22 en Filosofía y Letras con disidencias y monstruosidades, activismo contra la normalidad, militancias feministas descoloniales. Continuamos el martes 26 con taller de periodismo no sexista hacia una comunicación con perspectiva de género, que va a ser dado en Ciencias Económicas a cargo de la Red Par. Y también allí, ¿qué políticas públicas se están implementando hoy para mujeres y otra identidad sexogenerizada? El miércoles 27, en la Escuela Normal número 1, taller para abordar abuso sexual infantil, que está bueno que se charle en las escuelas donde se enseña a ser docente. Y la escuela como productora de identidad, desafíos de una educación sexual integral no heteronormada. Por último, en Sociales, el jueves 28, el acceso a la salud desde una perspectiva de género. ¿Cuál es la diferencia? Así que están invitados, invitadas, cierra el Festival de Generando ese mismo jueves desde las 18 en la Facultad de Ciencias Sociales, con Feria del Libro, instalaciones, intervenciones y artistas invitados. Las jornadas de Generando se hacen todos los años en diversas facultades y está a cargo de la agrupación CAUCE. Muy bien, bien, así estaremos y luego le daremos difusión de lo que hayan... Día a día seguro van a enviar comunicados y partes de prensa, porque justamente son jornadas donde se debate mucho y se circula mucha información en esos días. Bien, vamos Nati y volvemos. Seguimos ya los últimos minutos de Otras Voces, Otras Propuestas y... Este programa hoy anduvo por varios lugares, anduvimos por Cuba, por Posadas, y ahora nos vamos a San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, porque allí hay un conflicto que se viene desarrollando hace 14 días, y es de los obreros aceiteros, que están llevando una lucha muy importante contra las patronales oleaginosas. Yo creo que deben de ser las patronales del país que más ganancias hacen, a costa justamente de los trabajadores, a costa de todo lo que es la producción agropecuaria. Y estamos comunicados con Daniel Jofra, que él es el secretario general de la Federación de los Trabajadores Aceiteros. Y estuvieron en una reunión en base a este conflicto en el Ministerio de Trabajo, pero ayer hicieron una movilización que nos gustaría que él nos lo cuente. Buenas noches, Daniel, Ernestina Arias y Luis Angió, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bien, contanos si brevemente la raíz del conflicto y la jornada de ayer. Bueno, este conflicto comienza el lunes 4 de mayo, producto que se venció la conciliación obligatoria, Y producto también de que no hemos arribado a un acuerdo, ¿no? Es decir, las patronales se han mantenido en una postura muy dura en el ofrecimiento a nuestro pedido. Uh-huh. Nosotros estamos pidiendo 14.931 pesos, que es lo que tienen que ganar un trabajador para cubrir las necesidades que dice la ley de contrato de trabajo y el 14 de la Constitución. Claro. Y bueno, las empresas sin argumento alguno se están negando a darnos la posibilidad como trabajadores de vivir dignamente. Uh-huh. La jornada de ayer fue una movilización, una experiencia muy linda, donde vino gente de todo el país, trabajadores, ¿no? Obviamente, con muchas agrupaciones también de la zona. Y bueno, se ha tratado de buscar puntos neurálgicos donde pasan los trabajadores como para concientizarlo, porque los trabajadores aceiteros de esa zona están dentro de una organización que no responde a la federación, que hace 30 años que está fuera de la federación. Uh-huh. y que responde más a los intereses de la política, en este caso del kirchnerismo, que de sus propios trabajadores. Entonces, ellos son un pulmón bastante grande para la empresa, para que soporten 15 días de paro, si no podrían soportarlo nunca. Lo que uno pretende es que ya que los dirigentes tienen poca conciencia o una conciencia totalmente diferente a la clase de trabajadora, pretendemos de que sus trabajadores entiendan qué modelo de país queremos, y si queremos un modelo de país especulativo o un modelo de país solidario, que peleen por sus derechos. Bueno, ahí estamos parados nosotros, y ayer esa movida fue para eso, para concientizar a los trabajadores a través de darle un escrito en donde cuál era nuestra postura ante la posición patronal. Ese fue el único objetivo. Nosotros no obligamos a nadie a que se quede, pero voluntariamente ellos se quedaban. Nosotros estábamos muy cerca de los lugares de trabajo, no impidiendo el ingreso, sí haciendo bastante bulla para que todo el mundo sepa que nosotros los aceiteros estamos peleando no solamente por un salario que le corresponde o es patrimonio de un aceitero, sino a cualquier trabajador de este país le corresponde ese salario. Daniel, estamos hablando con Daniel Shofra, él es el secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando que ustedes representan? ¿Y en qué sectores del país? Nosotros estamos representando a 20.000 trabajadores, en lo cual va desde la oleaginosa más importante como Cargill, Drey, Fufu, Bunge. Uh-huh. Y Molino Río de la Plata, que está dentro del proceso interno para el consumo interno, como el 100% del consumo interno del país, como empresas como la Turquía GD, el Aceite Natura, Cañuelas, los compañeros Bombal. Es decir, hay una serie de empresas que los compañeros están dentro de nuestra organización. Claro. Y bueno, creo que hoy tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo, ¿puede ser? No, ayer tuvimos. Ayer. Ayer tuvimos una conversación dentro del Ministerio de Trabajo, como lo caracterizó durante todo este tiempo, sin ningún resultado positivo. Hay una realidad, es decir, se nota de que el tanto el Ministerio de Trabajo como las empresas coinciden mucho en el número, que es un 24, un 25%, y el Ministerio nos quiere que nosotros cerremos por arriba del 30 y nosotros no vamos a cerrar por debajo del 30, eso está muy claro. Entonces, cada vez que vamos, realmente es inútil la conversación, la discusión, y bueno, estamos esperanzados de que las empresas recapaciten para poder lograr el objetivo. Bien, ¿el paro de ustedes es por tiempo indeterminado? Sí, eso lo determinaron las asambleas y los compañeros delegados en los plenarios. Ajá. Bien, bueno, nos vamos a seguir manteniendo en contacto porque entendemos que, no sé si en los grandes medios ha salido mucho este conflicto, pero fundamentalmente me parece a mí por la representatividad de ustedes, por la cantidad de trabajadores y por el rubro que representan dentro de la producción, es muy importante porque solamente con los nombres que dijiste de las empresas multinacionales es algo muy pesado, ¿no? Volveme a repetir porque se cortó, discúlpame. Que digo que por la representatividad que tienen ustedes, la cantidad de trabajadores que están involucrados en este conflicto y con las empresas con las cuales se están enfrentando, no son pequeñas empresas, sino son grandes multinacionales y hay que tener una fuerza y una organización muy grande para pelear contra ellos, ¿no? En realidad no tenemos una organización muy grande. O sea, si vos te pones a pensar y comparás con respecto a empleo de comercio, sí, que sí, tiene sí. más de 1,000,000 de trabajadores, o la UOM misma que tiene 370,000 uh-huh. trabajadores, somos una organización pequeña. Lo que tenemos sí es mucha conciencia de clase y nosotros venimos peleando por tener un salario digno desde hace 12 años con la misma estructura y diciéndole permanentemente a los compañeros de dónde sacamos el número para que la sociedad, porque a veces la sociedad las confunden diciendo de que nosotros no queremos quedar con las empresas, claro. Y no es así, nosotros queremos tener un salario digno, no queremos compartir la riqueza de los empresarios, uh-huh. simplemente de que queremos que nuestros compañeros piensen, que trabajen sus 8 horas y piensen a ver cómo le da una mejor educación a su hijo, cómo le da un buen pasar a su familia y tener una vida digna, que por sobre todas las cosas eso es lo muy importante. Bueno, Daniel, te agradecemos la comunicación y vamos a seguir en contacto para ver cómo va este conflicto hasta que puedan triunfar. Buenas noches y gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ya nos estamos despidiendo, Ernest, pues el primer programa luego de mi retorno. Aquí ya están los compañeros de Tengo una idea. Y nosotros nos vamos con un temita, ya que empezamos con Cuba, nos vamos con Cuba. Y Dale agua al domino, de Elio Rebé. Escuchen hasta el final. Chau, gracias Nati y gracias Ernest. Nos vemos hasta el martes. Chau.